En esta entrega de la Academia Cristiana del Aire vamos a referirnos al libro de Nehemías, que se puede decir es una continuación de la historia del regreso de los judíos a Judea y cómo fue su restauración. Para esta presentación, con nosotros está el doctor Abelardo Limón. Vamos ahora a platicar un poco sobre el libro de Nehemías y Esther. Pasaron 13 años después del regreso de Esdras cuando Nehemías dejó la corte de Artajerjes y subió también a Jerusalén y fue nombrado gobernador de la ciudad. El libro de Nehemías es en realidad una continuación de la historia del regreso de los judíos a Judea y de la restauración del pueblo. Algunos creen que el libro no fue escrito totalmente por el mismo autor. Lo más probable es que Nehemías haya escrito el libro, aunque usando otros documentos y crónicas para ciertas partes. Nehemías encontró un muy competente aliado en Esdras. Juntos proveyeron a los judíos de un gobierno propio, de un conocimiento de la ley y de un celo tal para conservarla que garantizarían la continuidad de la nación hasta la venida del Mesías. Por ese entonces, el pueblo estaba en peligro de perder su nacionalidad, sus características, su peculiaridad entre las demás naciones y aún su conocimiento de Dios. Empezaron a mezclarse con los pueblos aledaños, por lo que corrieron el peligro de ser absorbidos por las otras naciones. En medio de esto, la función de Esdras y Nehemías fue tan importante que fueron usados por Dios para rectificar aquellas condiciones de desintegración y preparar a los hijos de Jacob para su misión de establecer un ambiente propicio para la venida de Jesucristo. El Mesías habría de llegar al mundo y vivir entre personas que estarían esperándolo con corazones preparados para creer en él y capaces de comprender su sacrificio por todos los hombres. Así vemos que Dios, en conformidad con su promesa dada a Abraham, hizo que el remanente volviese a Jerusalén y les prosperó de tal manera en la tierra que había sido arrasada y abandonada, que ésta volvió a ser habitada y llegó nuevamente a ser el centro de la religión judaica. Llegaron a ser tan celosos en guardar la ley que se formó la secta llamada los fariseos, quienes fueron conocidos por la minuciosidad con que observaban los preceptos de Moisés, juntamente con todas las tradiciones impuestas por los rabinos. Fue esta fuerza que dio Nehemías a los judíos, junto con las reformas efectuadas, las que sostuvieron al pueblo hasta el advenimiento de Jesucristo y la explosión del Evangelio en el mundo. Posteriormente, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ciro decretó el edicto estipulando que Zorobabel reedificara el templo y fue Artajerjes el que mandó a Nehemías a reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén. Ahora veamos un poco más de los detalles del libro de Nehemías. En el primer capítulo vemos que Nehemías escucha las noticias de la condición de Jerusalén y, preocupado por esta, eleva una oración a Dios. Como Esdras, Nehemías invoca una oración recordándole a Dios su pacto y sus promesas de misericordia. Esta oración en el capítulo 1 debe ser una oración modelo. Es decir, nos da un relato de cómo la oración eficaz puede mucho. La oración eficaz es aquella que se aferra a las promesas de Dios. El capítulo 1, verso 4 hasta el verso 11, dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es la oración de Nehemías antes de hacer su petición delante del rey Artajerjes. En el capítulo 2, Nehemías es comisionado por el rey Artajerjes para ir a Jerusalén. Se puede apreciar que Nehemías era un fiel siervo del rey, un hombre de mucha oración, en quien el rey tenía plena confianza. Llegando a Jerusalén, Nehemías investiga la condición de los muros. Al hacer esto, los sacerdotes, nobles y magistrados son animados a emprender la obra de reparación de los muros y las puertas de la ciudad. Y como hemos dicho antes, en cada obra de Dios viene la oposición. Empezó oposición en el capítulo 2, verso 19 y verso 20, de los enemigos de los judíos. El capítulo 3 nos da una lista de los que restauraron distintas partes del muro, y se puede ver que había una buena organización en medio del pueblo. Había también una buena división de responsabilidades y cooperación para realizar el trabajo, elementos necesarios que aseguran el éxito en toda obra cristiana, aún el día de hoy. La oposición de los enemigos obliga a los judíos a armarse, según nos cuenta el capítulo 4. En el capítulo 5, vemos que algunos judíos habían estado cobrando dinero en una manera fraudulenta y aprovechándose de los que venían del campo para trabajar en el muro al comerciar con ellos. Nehemías, por medio de la palabra y de su ejemplo, corrigió este abuso. En el capítulo 6 vemos que los enemigos trataron de usar tretas, pero Dios guardó a Nehemías y la obra prosperó. Terminaron la obra en 52 días. El capítulo 7 nos da detalles de una lista de los que regresaron de la cautividad. También el 8 hasta el 10 nos da detalles de la consagración del pueblo. En el capítulo 11 y 12 vemos la distribución del pueblo. Fue conveniente que algunos de los judíos vivieran dentro de los muros en Jerusalén para protegerla en vez de vivir en sus haciendas en el campo o en los pueblos. En el capítulo 12 y 13 vemos la dedicación del muro. Esdras organizó dos grupos musicales con coros que marcharon sobre el muro cantando hasta llegar al templo donde sacrificaron numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Después de esto vemos que Nehemías regresó a Persia a servir al rey, pero al regresar a Jerusalén encontró mucho descuido en lo concerniente a la ley y al templo. Así que primeramente limpió el templo y volvió otra vez a organizar a los sacerdotes y levitas en sus turnos. Luego, reestableció la ley del sábado semanal, ordenando que se cerraran las puertas todo el día. Bien, pasemos al estudio del libro de Esther. Esther es uno de los libros más interesantes de todo el Antiguo Testamento y también el único en la Biblia donde Dios no es nombrado ni una sola vez. Sin embargo, la providencia y el cuidado para con su pueblo es el tema de todo el libro. en cada página se nota la mano de Dios obrando y vemos que su pueblo fue salvado de la exterminación una vez más. Los eventos relatados en Esther acontecieron también durante el tiempo cubierto por el libro de Esdras. Cronológicamente entonces, Esther se ubica entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, esto es, después de la terminación del templo y antes de que Esdras saliera de Babilonia. En aquel tiempo, Asuero era el rey Jerjes I, quien reinó entre los años 485 hasta 474 a.C. Todo lo que Esther narra acerca del carácter de este rey concuerda con lo escrito en la historia secular. Se presume que fue Mardoqueo el escritor de este libro, ya que se describen escenas ocurridas en el palacio con bastante familiaridad y mucha confianza acerca de Esther y Mardoqueo, de manera que esos detalles facilitan el crédito que fue él quien lo escribió. En Esther tenemos no solo la explicación de la fiesta de Purim, la cual los judíos celebran el día 15 del mes de Adar, es decir, de marzo, sino también otro testimonio más de la fidelidad de Dios, puesto que preservó a su pueblo del exterminio. El libro es un buen texto para estudiar la manera en que Dios obra por medio de su providencia. En el capítulo 1 vemos la destitución de la reina Vasti. Es a causa de la destitución de la reina que Esther tuvo la oportunidad de ejercer esta función. El nombre de Esther significa estrella y su nombre hebreo, Hadasa, quiere decir mirto. Ella era judía de la tribu de Benjamín y había sido criada por su tío Mardoqueo. Esther nunca le declaró al rey su nacionalidad judaica. Se cree que ella fue escogida por su belleza y que Dios tenía su propósito al permitirle llegar a tal posición. Un hombre llamado Amán se propone la destrucción de todos los judíos. Mardoqueo, el tío de Esther, encomienda a Esther que salve a su pueblo en el capítulo 4. El capítulo 4 de este libro de Esther es uno de los más impresionantes de toda la Biblia. El verso 14 y verso 16 del capítulo 4 tienen dos preciosos versículos que son sublime. Dicen así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ambos versículos forman un comentario poderoso sobre la responsabilidad de cada persona. Si Dios nos ha dado privilegios u oportunidades especiales, debemos usarlos para beneficio de todos. Aun cuando el libro de Esther no menciona a Dios ni una sola vez, vemos, sin embargo, su protección y la forma como provee para su pueblo. Quiero recordarle también, estimado estudiante, que esta es la última lección del primer libro de la Introducción al Antiguo Testamento de la Academia Cristiana del Aire. Si usted está matriculado con nosotros, queremos decirle que nos envíe los exámenes a la mayor brevedad posible. Mande toda su correspondencia a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.